aprendió. Y el que no sabe que aprenda como hice yo. Toca las claves como las toco yo ahora. ¿A que sí, van? Ah, tú ves.